Sumérgete en este espacio ingravidante. Flotando en la psique espacial. Y despertemos. Universal. Un espacio para volar muy despacio. Esencia pagana. No se mira, se observa. Tras la estela del poniente. Tras la huella permanente. Se vislumbra un alimoche entre las montañas, lejano y distante, pero aún así acompaña. Veo una nube muy alargada besando la falda de la espesura del bosque que hay dentro de tu alma. Pero el cielo clarea a esta hora temprana, como mi sueño, que nunca se acaba. Es por eso que quisiera dormir. Dormir y soñar entre la hierba altiva de tu esperanza. Y mientras descansas, envolver en mi interior a tu raíz, aquella por la cual mis sueños se escapan. elevadme después por entre tus ramas, hasta la copa de tu sonrisa, que zalamera me siembra. De dulces de avellana. Confía entonces en ti, en mí, tu luz tan cercana, tu luz de primavera, sin la urgencia del mañana, lo que está por acontecer, aquello que llama. Porque como libros leídos, somos versos escritos. Cuando tú y yo hablamos a través de la música, cuando creamos desde el corazón y la razón. Estamos acercándonos al fin de la cuenta larga. La llegada del nuevo sol. Por eso, los pies en la tierra, conectados, la mente en el aire, comunicados. Un dios en cada materia, una diosa en cada acto, transmitiendo y creando, o construyendo y hablando, a lo destruido y silenciado. El culto a una misma y a todo lo mundano y extraordinario. Una diosa. Ancestros nacientes del núcleo ardiente de la que nos sostiene. Una visión personal para ir mejorando. El mundo tuyo y mío entre las manos. Los sin porqué de este mundo destartalado. La incógnita resulta, pero sin el vocabulario adecuado. La vibración espontánea de aquello olvidado. La X entre los dientes, siseando la respuesta. Y el planeta que responde. Con viento, nieve y tormenta, de pura emoción, de contenta. El nacimiento ha de ser realizado, respeto y autorrealización. amor y convivencia. ¿Y el futuro entonces? ¿Y después? Nadie puede saber. Y esa es la verdadera aventura de esta especie que aún no está muerta, que aún no está muerta, que aún no está muerta, que aún no está muerta. Present is gone. Fantasy is a part of reality. We take the brakes off. Warm rush of chemicals through us. Y ser del río es corriente. Del aire de su brisa y de la nube su nieve. Y cae, y cae, y cae como fruto maduro en la húmeda tierra de la vida. Ser después simiente, de avellano, recio y sano. Luego vara para el caminante cansado. We're thinking clearly, yet not thinking at all. And this feels right, feels right, feels right, feels right, feels right, feels right, feels right. Descansará ardiendo luego. En algún fuego. Paciencia y calma. Y si algo cambia, que sea mejor. Si algo duele, que se escupa el viento. Si algo termina, que me lleve dentro los buenos momentos. Si te fallo, que el cielo se abra en dos y del hueco salga mi perdón en forma de besos. Si me fallas, no digas lo siento. Mírame adentro. Y al corazón, susúrrale una verdad en forma de cuento. Porque mi esencia es pagana, como pagano es tu cuerpo. Porque me salivan los dientes por hincarle el corazón a la mente. Te soñaste en una burbuja de montañas. Te soñaste y ahora eres pájaro libre en una mente enjaulada. Te soñaste guerrera, tejiendo la tela. Te soñaste una primavera, tocando la siguiente tecla. calculando el próximo movimiento, como si se tratase de un cuento. Y sin levantar los pies del suelo, te soñaste paciente mientras crecía la simiente. Ninfa dormida sobre el riachuelo, que nos cuentas a borbotones que la vida se escapa. Madre dormida sobre el lienzo, que buscas el próximo trazo, perdida la mirada. Hermana dormida en campo abierto, que al cortar el último racimo, entre piedras descansas. Hija dormida sobre el pecho, con tu boquita llena de leche y de sueño. Musa dormida, para la que no existe el tiempo. Tu inmortalidad nos susurra paciencia y calma. Porque nada vale tanto como imaginas. Thank you. Encuentra tu voz interior. Encuentra el don, don, don. De cada gota de agua caída en el semillero. De tu cerebro. Descansa después, ardiendo en algún fuego de quien sabe qué hogar, qué pueblo, para escapar como humo por la chimenea e inundar a la aldea con su aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma de avellaneda. Esencia pagana. Materia mundana. Ser espacial. Para volar. Volar. Volar. Volar. Volar. Volar. Volar. Volar. Volar. Vuela alto sobre el arco iris. Más allá de cualquier ilusión. Sea óptica o del corazón. Vuela, vuela, vuela y observa con el ojo del pájaro. Lo que ocurre allá abajo. En la montaña esa tierra de sueños y deseos llena. Desde el exterior, no desde dentro hacia afuera. Sino como el cuervo, cuando se posa en la verde enramada. Y sin tocar siquiera, ni con su voz, ni con sus alas. Se le vea, ni se le sienta. observa y llénate de quienes habitan durante este tu viaje en tus alas. Aquellos que casi sin darse cuenta besan en cada acción íntima. Y sin espectador. A tu blanca alma. Alma de cuervo. La frugalidad de mi cuerpo. La efemeridad de mi mente. La fragilidad de mi vida. Porque no hay otro lugar. No hay otro rincón, otra oscuridad, ni otra luna. Porque no hay infierno, tampoco paraíso, en el mismo ciclo. No hay despertar tranquilo tras un sueño perdido. Dame. Camina hacia mí. Tú, no ellos, no otros. No yo. No ellos, no otros, no yo. Solo tú, a través de mí, a través de ti. Tu miedo, para distinguir si viene de fuera, de la bruma, de la sombra. ¿O acaso reverbera en eco dentro de tu cabeza? Eres atrás. Lucha contra la certeza, contra la imposibilidad. La soledad del presente, pasado, futuro. La desolación. ¿Lo notas? Tan recuerdo como la memoria primigenia y más antigua. Tú. No ellos. no otros. No, no, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Solo tú. La clave y la llave. No hay miedo. Olvida el recuerdo. Solo es un muro. La clave, la llave, tu guerra, tu fortaleza. El dolor solo es la representación de la superación. Y una vez superado, olvídalo. Olvida. Si aparece el amor, amor inmortalizado, el único innombrable al que siempre se vuelve. Cuando el corazón encalla, así aparece el amor inmortalizado. Noches en la hoguera. Noches en la hoguera.